Hola, gobernador Suárez. Sí, él habla. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Lo estoy llamando desde Alemania. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. ¿Cómo está la situación ahora en Mendoza con el tema de la 7722? Veo que hay mucho molestia social ahí. Está controlado, está controlado. Va a salir hoy día la aprobación de la ley. ¿Con quién hablo? Está garantizado entonces, no va a haber problema con eso. ¿Con quién estoy hablando? Le está hablando Esteban Servat y le quiero avisar que usted va a ser considerado uno de los criminales ambientales más grandes de la historia argentina. Cortó. Muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, lo va a recordar el pueblo y nos vamos a asegurar que la historia lo juzgue y la patria se lo demande. Anda a la concha de tu hermana.